Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Hoy vengo calentita, así que voy a así empezar. Así que tienes el micro abierto, Esther. Vea por ello. Para algo me abro el micro a mí misma. Bueno, hoy hemos tenido un cambio así de guión, un poco, bueno, de guión, de todo, de programa improvisado, porque, bueno, teníamos cerrada una entrevista que finalmente ha sido cancelada. Entonces, bueno, yo creo que es incomprensible que, o sea, es comprensible que se puedan dar circunstancias por las cuales una persona finalmente no pueda venir. Pero estoy un poco enfadada con las agencias de comunicación porque no es la primera vez, de management, porque no es la primera vez que tenemos problemas con el hecho de que al final no están haciendo un trabajo de representación adecuado, yo creo, porque, bueno, no, en este caso nos ha pasado que ha sido una cancelación sin explicaciones, por las cuales no sabemos lo que ha pasado y de un día para otro. Entonces, hombre, yo creo que, como he dicho, los imprevistos pueden surgir, pero al final... Es como tu labor dar una imagen de transparencia, de hacer quedar bien a la persona a la que estás representando, ¿no? Que evidentemente aquí no sabemos lo que ha ocurrido, no podemos entrar a juzgar, pero sí que a nosotros nos ha supuesto aquí ir con el agua al cuello improvisando un programa de una tarde para otra. Que por suerte estamos rodeadas de gente maravillosa que está dispuesta a colaborar y vamos a tener un programa súper interesante igualmente. Pero yo se lo quiero decir, personas humanas, por favor, hagan bien su trabajo. Me parece estupendo que digas eso, porque yo creo que además pasa mucho en un sector en el que no se entiende el arte como trabajo, sino como hobby. Al final son muchas horas de esfuerzo que la gente mete, no solo nosotras, sino la gente que intenta sacar sus proyectos adelante, ¿no? Y si estás, si eres la cara visible de alguien, tanto ese alguien, que también tiene que tener mucho cuidado con quien contacta, porque afecta directamente a su imagen, como tú, como persona que está realizando un trabajo, pues hay que ser, lo más honesto en este caso, porque puede pasar de todo, ¿no? Pero la cosa es la comunicación, ¿dónde queda? Y precisamente por esto no hemos cambiado el tema del que vamos a hablar, porque todo va en base a comunicación y hemos dicho, mira, vamos a tirarnos from lost to the river, vamos a hablar de la importancia de la comunicación, vamos a hablar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero bueno... queríamos también aprovechar este programa, un poco que estábamos haciendo distinto, hablando de filosofía y de unos temas que habitualmente no solemos tratar, para invitaros a un taller a las personas que estéis en Valencia y que os pueda interesar, que organiza Marianne Kroll, que es una artista que ya vino a visitarnos y que está haciendo un taller de desarrollo personal el 2 de junio en Valencia en el Urban Place de 9 a 7 de la tarde. Y si queréis tener más información porque este programa os invita a crecer como personas y queréis seguir trabajando en ello, podéis seguir su perfil de mate/experience y informaros un poquito más de lo que se va a hacer en este taller. Bueno, y pasando página, porque nosotras no somos de quedarnos estancadas, somos muchas cosas, pero definitivamente no hacemos eso, hemos decidido, oye, mira, ya que nos hemos preparado un programa así filosófico, filosofal, ¿no? Porque somos aquí también fans de Harry Potter. ¿Por qué no seguimos adelante? Ya que tenemos los contactos, conocemos a gente aquí que sabe hablar de estas cosas y que nos hemos mirado y hemos echado nuestras horas invertidas ahí en ver, en revisitar, pues eso, a Platón, a Locke, a gente que yo no veía desde el bachillerato, no sé tú, Esther. Bueno, yo no les he visto en mi vida. Bueno, eso también es otra. Depende de la imaginación que uno tenga, pero sí, en efecto. Y nos acompaña hoy Kevin. Hola, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, buenas tardes. Hola, Esther. Muchas gracias por haber venido hoy aquí. Para quien no lo sepa, Kevin estudió filosofía en su momento, hace casi 10 años. Ocho. Bueno, yo aquí poniendo No más. Te vengas arriba, Ana, que se nos deprime el personal. Y luego, aparte, saliste de filosofía y te fuiste a estudiar artes, si no me equivoco. Efectivamente, me fui a artes, pero sobre todo me fui a... regresé a Ecuador en vez de quedarme aquí estudiando en una institución occidental, europea, que tocara temas del siglo de oro y tal. Decidí aventurarme y ver cómo se hacen las cosas en América Latina, para también tener un poco y hablar sobre mi propia identidad desde mi propia forma de hacer arte. Claro, porque vamos a añadir un poco de contexto. Kevin, tú naciste en Ecuador. Ajá. Sin embargo, has vivido en España muchísimos años. 22, exactamente, desde el año 2000. Entonces tú estuviste, bueno, todos los cursos del colegio fueron en España y estudiaste también la carrera aquí en España. Ajá. Y fue después de la carrera cuando decidiste volver a Ecuador para realizar tus estudios en la Universidad de las Artes. Efectivamente, tú estuviste ahí, ¿verdad? Yo estuve ahí y yo me acuerdo que tú me dejaste dormir en tu sofá, me llevaste de la manita por Ecuador, me dijiste, tómate un zumo de coco aquí, no te lo tomes ahí, y yo a mí eso no se me ha olvidado. Y también le dije, bueno, vete con cuidado, que por aquí te pueden robar, aquí te pueden secuestrar, los taxistas son malas personas y demasiadas cosas para... Muy chocante para una persona que recién llega a Ecuador. Lo que uno quiere oír nada más aterrizar, sobre todo lo que una madre quiere oír, que hace su hija nada más aterrizar, pero tengo que decir que fue una súper buena experiencia, que los taxis fueron súper baratos y que vi un parque con mogollón de iguanas. Pues oye, quedémonos con esas buenas experiencias, pero no estamos solas porque acaban de llegar también nuestros otros dos invitados de la tarde de hoy, que son unos viejos conocidos ya, miembros de Lo Fácil, que están aquí con nosotros. Bueno, no sé si tengo que hablar o no. Ah, sí, ya hablo. Ya hablas, que no te había abierto el micro por llegar tarde, María. Perdón. Gajes del oficio de los coches. Yo también, joder, he llegado un poco justa, así que no... Bueno, no pasa nada. Es lunes y además de tener coche, estamos todos ayudándonos para salir de una situación que en principio se presentaba difícil y ahora mismo a mí me está emocionando estar aquí con vosotros y ver qué sale de esta charla. Que yo creo que va a salir algo muy interesante, así que vamos a ello. Sí. Así que muchísimas gracias a vosotros tres por haber decidido venir aquí, arriesgaros al no saber, a la incertidumbre. Qué importante es arriesgarse a la incertidumbre. No sé, dímelo tú. Pues de eso vamos a hablar en un segundo, pero antes también para ponernos un poco en contexto con el tema de la filosofía. En España se ha hablado mucho de dejar todo esto atrás, ¿no? De como que se ha quedado como una asignatura un poco obsoleta. Al fin y al cabo es gente muerta, mucha gente muerta. Y se ha hablado también de prescindir de ella en la universidad, en no solo en la universidad, sino también en el colegio, en bachillerato y demás. Entonces, ¿qué relación tenemos ahora mismo como sociedad con esta materia desde el punto de vista de alguien que ha estudiado filosofía y ha pasado por ello? Claro, o sea, el problema que tiene aquí en España es que las asignaturas que tienen relación con la filosofía, como ética, se han sustituido por una asignatura que se llama valores éticos y cívicos. Y la cosa es, ¿cómo puedes abordar la enseñanza imponiendo unos valores? O sea, desde el mismo nombre de la asignatura ya resulta un poco violento, un poco inquisidor, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la idea es que en bachillerato esté obligatoria ver filosofía, si le han duplicado las horas y tal, pero ¿vosotros creéis de verdad que duplicándole las horas a una asignatura se puede ver mejor? O sea, si a vosotros os hubierais dado mates el doble de horas, 8 horas a la semana y tal, ¿la comprenderéis mejor? Os habréis volado la cabeza, ¿verdad? Habría llorado el doble de tiempo, más probablemente. Claro. Y bueno, la cosa es que, ¿cómo al ciudadano medio español le puede interesar estos temas que prácticamente no los ha visto? Porque la gente ya no quiere cursar bachillerato, ya no puede cursar bachillerato. Cada vez el FP se le está poniendo más opciones, se le da más bola, y está muy bien empezar a trabajar, pero también, ¿qué personas pueden elegir, pueden decidir o pueden decir, vale, puedo invertir mi tiempo en seguir el bachillerato o mejor me pongo a trabajar y me meto un FP? Eso también es interesante, porque ¿cómo vamos a moldear a los ciudadanos del mañana para ser máquinas de trabajo, mulas de carga, pero sin embargo no les vamos a dar herramientas como para que puedan pasar su tiempo y reflexionar sobre cómo se encuentran? Simplemente ve, trabaja, aliméntate y hasta mañana. Produce. Ajá. Y es terrible, porque lo tenemos en relación con filosofía, pero también hay otras asignaturas, como por ejemplo educación física. ¿Qué hemos aprendido en educación física? Puede parecer una tontería, pero no te enseñan a jugar a fútbol, ni te enseñan a jugar básquet. Deberían enseñarte a relacionarte con tu cuerpo, a relacionarte con los demás, encontrar un espacio. O sea, ya no solo es el problema de la filosofía en sí, sino en cómo todo está estructurado y cómo hay una educación curricular, hay una formación curricular que te enfoca simplemente a ser productivo. El otro día estaba hablando con mi hermana, por cierto, hola Ainhoa, que mi hermana pequeña tiene 16 años, y le estaba viendo estudiar la parte del Renacimiento, el Cinquecento, del 480, y me pareció muy chocante que yo la veía súper agobiada. Y me acerqué a ella y le digo, bueno, pero ¿qué te pasa? Si quieres te ayudo, o sea, porque esta cosa es súper bonita, o sea, esta etapa del estudio es súper bonita, tal. Y le empecé a explicar, vale, mira, en el 480 está, en el ex, no sé qué, tal, tal. Y esto es, y le estaba enseñando con imágenes, y mi hermana coge y me mira con una mirada de desesperación completa y me dice, no, yo no puedo ver esto, es que me lo tengo que memorizar, esto y esto y todo. Y le digo, pero no te lo memorices, estúdialo, disfrútalo. No, y me echó del cuarto, ¿vale? Me echó de la habitación. Pero es cuando me di cuenta de que, vale, ¿cómo le están enseñando? ¿Cómo quieren darle todo masticado, todo prefabricado, para que sencillamente memorice y no reflexione sobre ello? Porque, vale, no todo el mundo le gusta la historia del arte, no todo el mundo le gusta reflexionar, y por decirlo de alguna manera, pero sí deberíamos tener las herramientas para hacerlo, para disfrutar, para hacer que el pensamiento sea un disfrute, para hacer que la vida sea un disfrute y no sea simplemente todo un sufrimiento y todo está así cuadrado. Sí. En línea con esto, no sé si habéis visto la serie de Merlí, que bueno, es de un profesor de filosofía, y bueno, a lo mejor es un poco idealizado así en plan serie, evidentemente, porque si hace las cosas que ese hombre hace, probablemente en un instituto le habrían despedido a la primera. Pero ¿cómo veis, quien sí lo hayáis visto, el hecho de enfocar la enseñanza de una manera así más alternativa, de precisamente lo que comentas, ¿no? De hacer pensar más allá de esto es lo que te tienes que saber porque ha sido así y punto. Bueno, yo no he visto Merlí. Sí, más o menos tengo la referencia, pero son cosas que ya se han hecho, son cosas que por ejemplo se han hecho en América Latina. Por ejemplo, no sé si conocéis la pedagogía del oprimido, que sale un poco de Augusto Boal y Freire, que es un filósofo pedagogo, que desde los años 50 o 60 se encontraron con que no podían enseñar de la misma manera que enseñaban a las clases altas, de las clases pudientes y tal, porque no tenían las mismas herramientas, porque las escuelas en las favelas no eran igual, no eran lo mismo. Pero sin embargo, dijeron, venga, vamos a hacer otra cosa, vamos a enseñarle la palabra, y generan otro tipo de ejercicios, enseñan a escribir, enseñan a cómo se escriben y tal, y entonces se genera una pedagogía enfocada más hacia personas analfabetas, hacia personas que tienen que aprender a escribir con 13, 15 años, pero sale algo. Esos niños poco a poco, esas personas, porque son adolescentes, tienen que reestructurar su conocimiento desde donde parten y tal. Y lo importante es que se genera una comunidad. ¿No creéis vosotros, yo os hago una pregunta aquí, no creéis vosotros que la educación, tal y como se plantea aquí, desde la filosofía y desde la pedagogía de los institutos, de los colegios, tiende a ser más bien individualizada? Realmente sí que existen aquí y en muchos otros lugares metodologías libres que sí que, bien sea Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, que buscan otras maneras de enseñar precisamente en línea con lo que estamos hablando. El problema que yo veo con esto es que, por ejemplo, sí que en Cataluña o País Vasco, si no me equivoco, sí que es más común que existan escuelas libres públicas, de manera que cualquier persona realmente pueda acceder a otros tipos de enseñanza y se le quite ese estigma de así no se aprende, porque así mi hijo no va a aprender a leer ni sabrá matemáticas, porque hay mucho estigma alrededor de eso. Pero por cómo está, bueno, yo aquí no soy una experta, pero bueno, tengo una amiga que sí que ha estudiado pedagogía y bueno, que realmente en otros sitios por la legislación es más fácil aprobar escuelas libres públicas, pero por ejemplo en Madrid las únicas escuelas libres que existen son privadas, entonces al final también estás haciendo un poco que sea más clasista, ¿no? El hecho de vas a poder acceder a unas formas distintas de enfrentarte al mundo, ¿no? O de aprender o de integrar cosas o de que se respete tu crecimiento y tu educación si pagas, si tienes dinero. Pero, ¿cómo luchar contra eso? Como siempre, ¿no? O sea hay lugares en España en los que hay escuelas públicas, uh-huh, alternativas. En Cataluña, 100% seguro. Esto es maravilloso. Y creo que en País Vasco y en algún sitio del norte también. O sea, yo sé que, por ejemplo, en País Vasco sí que hay como una inversión muy fuerte en música y en temas culturales y tal, pero no sabía que llegaba a plantear otros modos de educar a las personitas pequeñas. Por lo que yo tengo entendido, no va tanto con el dinero que se invierta, sino con la legislación. O sea, en Madrid, por ejemplo, todas las que hay libres, privadas, se guían por el currículo extranjero, porque no pueden, con el currículo madrileño no pueden aprobar una escuela. Entonces, una pública nunca va a seguir un currículo extranjero, por lo tanto no van a aprobar una pública libre. En cambio, como eso va por comunidades, el currículo en Cataluña lo establecieron o se aprobó con personas que venían del campo de la educación libre, entonces es mucho más fácil ahí por legislación que se aprueben escuelas libres públicas. Esto es maravilloso. Y para los neófitos absolutamente ignorantes de este tema, ¿en qué consiste este tipo de educación? Así muy básicamente. Bueno, yo soy una de ellas. Hay distintas metodologías y cada una tiene sus cosas, pero al final se basan un poco en respetar el aprendizaje de cada niño. O sea, no hay asignaturas como tal de tienes que hacer esto, matemáticas, tantas horas, sino pues algunas se centran más en lugar de esto se te da mal, horas extra de, bueno, horas extra no, que eso es del trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama? extraescolares de esta asignatura para que lo aprendas sí o sí. Es como, se te dan mal las matemáticas pero se te da súper bien la música, vamos a fomentar que aprendas música porque es en lo que tú destacas, ¿no? Cumpliendo unos mínimos, evidentemente, porque se cumplen unos mínimos de lo que son cada materia, pero es como fomentar el desarrollo del niño y a sus ritmos. Al final, oye, pues a mí ahora me interesan los dinosaurios, pues a lo mejor un niño le interesan los dinosaurios, investiga por su cuenta, o sea, como que sea el niño el que guíe cuál es ese desarrollo al que quiere llegar. Vale, dos cosas sobre eso. Una, Kanye West acaba de abrir matrícula para su primera escuela así, y precisamente lo que hacen es ir por objetivos y proyectos personales. Lo de los dinosaurios me parece súper interesante. Y dos, esto me plantea una situación complicada por lo que decía él. ¿De qué pasó? Kanye West, lo siento, me encanta. Kanye, o sea, es el pedagogo. Sí. O sea, ¿Kanye? Es el mejor pedagogo que ha dado la cultura pop en los últimos, no sé, 200 años. Vale, segunda cosa. Me parece más fácil de implementar esto una vez más para las personas con muchos medios y con muchos recursos. Porque estoy pensando, por ejemplo, mi tía es profe de un cole en un barrio muy complicado y todas las situaciones de todos los alumnos son dramáticas. Entonces, si uno de esos niños, una de esas niñas, tuviera que desarrollar interés por el dinosaurio, o sea, es que no sabría ni lo que es un dinosaurio. Entonces me parece un reto como por el que luchar duro, en plan de decir, yo me voy a levantar todos los días para luchar por esto, para que este tipo de educaciones llegaran a todas las clases sociales que al final siguen existiendo. O sea, porque me parece como súper fácil implementar este tipo de educación en un lugar en el que todo el mundo pues tiene como una familia segura, tranquila, que llega por la tarde y se pone a investigar sobre la bombilla del no sé qué y lo puede hacer. Claro, es que hasta qué nivel eso es realista, porque lo que has comentado tú, por ejemplo, de las favelas, también hay que tener en cuenta cuál es de dónde venimos. Porque tú, a lo mejor, si estás en un país que se conoce normalmente como tercermundista, igual son mucho más ricos en valores, pero en un país que está, se supone, más avanzado, donde prima el tienes que ganar dinero, realmente, si te enseñan eso, ¿qué salidas tienes? Porque en cuanto salgas del colegio, lo que tienes que hacer realmente es tener dinero para pagarte tu casa, tu coche, todo. Entonces, ¿hasta qué punto es eficiente en un sistema en el que se vive así? Claro, o sea, si me permitís una anécdota muy, muy chiquitilla, que yo suelo compartirlo mucho con mi pareja, que ella se crió en un instituto del sur, de Villaverde, ¿vale? Y le costó muchísimo, dice que no tenía apoyo por los profesores, también es una persona racializada. Y mi novia me decía que en una reunión donde agarraban cogían a los estudiantes que tenían futuro, que tenían más posibilidad de seguir bachillerato, se los llevaban aparte y les daban una idea de, vale, cómo lo tenéis que hacer, ta, ta, ta. Pero a las otras personas, que la mayoría eran personas gitanas, racializadas, otros países y tal, o les daban una charla enfocada a eso, al FP. Y esto me lo contó a mí de manera muy cercana, porque un día estábamos hablando de que a ella el bachillerato se le hizo un infierno. Pero sin embargo, yo estudié bachillerato en un instituto del norte, en Majadahonda, en el Bousoño, que era un instituto donde veíamos el bachillerato de artes, y yo no sentí discriminación ni racismo en esos espacios por alguna razón, no tengo ni idea de por qué, pero sin embargo no existía ningún tipo de discriminación. Tuve una educación súper positiva, buenos profesores, buenos horarios, buenos horarios no, pero me refiero a que buena disponibilidad de acceder a ellos. Y ver cómo un instituto, como dos personas que están en la misma situación, personas que han llegado aquí desde hace mucho tiempo y tal, de repente se encuentra con una realidad tan distinta, a mí me chocó mucho de decir, porque a mí el bachillerato no me fue un infierno, pero sin embargo a ella también. O sea, hay una realidad material y hay una realidad un poco abyecta de cómo hay un norte y hay un sur. Hombre, sur sí, sí. Reporting. O sea, yo soy de Rivas. Ajá. Y a ver, ahora Rivas quizá es un poquito menos, vamos a ver, ahora es más fijo, por así decir. En los últimos 5 años como que la cosa ha cambiado, pero yo también he vivido esa realidad y he vivido la gente que llegaba a clase y que es que literalmente no tenían medios algunos, y éramos gente súper humilde. Yo luego llegué a la uni y veías la gente, o gente que estudiaba también en institutos públicos, pero a lo mejor era el Beatriz Galindo, al medio Madrid, u otros lugares, y no tenía nada que ver. O sea, nosotros hemos luchado contra, bueno, yo no he tenido una situación dramática así de morir, pero no es lo mismo. No es lo mismo la educación pública en un sitio en el que hay mucho más recursos que en un barrio, pues, de otra manera. Claro. O sea, yo soy de Bicol, de, vale. Así que somos casi vecinos. Sí. Y en mi instituto, en el donde yo estudié la ESO, alguna que otra vez le quemaron el coche a alguna profesora. A mí me han tirado por la ventana. ¿Veis? O sea, mis amigos, era navajazo, limpio todos los días. Esto es así. Pero bueno, yo afortunadamente en mi familia, aunque teníamos otras cosas, bueno, pues no me pegaban navajazos. Llegaba a casa y tenía un plato de comida y podía estudiar por la tarde. Pero todo esto que hemos hablado, me cortáis, ¿eh? Todo esto que hemos hablado de la educación para seres felices, para no educarnos, para producir, para, yo no sé, o sea, esto es ideal y a mí me encantaría, la vida es maravillosa. Pero esto, por ejemplo, tú se lo cuentas a mis padres y te dicen, pero tú eres tonta. O sea, no he currado yo como un animal para que tú puedas ir a la universidad y tener una vida mejor que yo, que para que me estés hablando, que me estás diciendo. O sea, sí, ser feliz, genial, yo quiero que seas feliz, pero yo quiero que tengas una posibilidad de ganarte la vida y de no morirte de hambre debajo de un puente. Entonces, no sé si el debate es, ¿solucionamos primero el que la gente no esté debajo de un puente y luego los hacemos ser felices, o intentamos trabajar porque esas dos cosas ocurran a la vez? Porque también una cosa que tú dices mucho es que si esperamos a que no haya ningún problema para plantearnos otro tipo de situaciones, estamos jodidos. No sé si se pueden decir tacos, pero... O sea, precisamente por eso discusiones como la filosofía en el colegio. Siempre puedes decir que hay cosas más importantes que la filosofía. Esa es la gran trampa. Pero claro, no puedes esperar a que no haya más problemas para ir a cosas que a largo plazo sí que van a ser importantes. También es de recibo, yo creo que pega mucho aquí esto, cada vez que yo digo dos cosas, uno, que soy hija única, y dos, que vengo de cole privado, entonces ya automáticamente vale. Asientas una base. Pero yo, por ejemplo, vengo del Montessori, y también es cierto que una cosa es la teoría, que a lo mejor es una teoría que a lo mejor, pues eso, María Montessori la sacó hace ya unos años, pero cuando eso también se privatiza, no deja de ser un business. Entonces, una teoría se convierte en un business. Y no funciona como te lo dice el propio libro. Entonces yo, por ejemplo, sí que recuerdo que en matemáticas teníamos diferentes grupos, y no era uno el malo y otro el bueno. O aquí en España, que en colegios públicos existe diversificación, creo, para los grupos que van más. Pues aquí no. No se llamaba así, pero se llamaba a lo mejor el grupo rojo. Pero vamos, a poco que tú tengas un mínimo de luces, dices, el grupo rojo es el grupo malo. Entonces, el objetivo es que, claro, todos acaben pasando del grupo rojo al grupo verde, ¿no? Lo haces así para que cada uno tenga su atención, pero claro, yo nunca pasé del rojo. Al final, que igual es cierto que no se me tiene que dar bien todo. A veces, o sea, si las mates no se me dan bien, pues igual no tengo que ir por ese camino. Pero bueno, sí es cierto que al final es un business, necesitas dinero, pides dinero, es un cole privado. Entonces hay muchas cosas buenas, pero hay muchas otras que no funcionan como la práctica, y al final sí que es lo que te da también en muchos casos es la apariencia. Y sí que te abre más puertas a nivel de apariencia. Aunque sea de saber que ciertas cosas existen. O sea, porque cuando estás en esos ambientes y aunque, no sé, aunque tú no seas como la persona más rica del mundo, lo que sea, pero tienes como exposición a ciertas cosas que cuando no vienes de esos ambientes es que ni las sabes. O sea, es como, uh-huh. Pero que mi vida puede ser X. Que yo puedo pensar sobre tal. Que yo podría acceder a no sé qué. O sea, y es que ni siquiera sabes que esa cosa existe. Sí, es jugar en otra liga. Ahora, también, habiendo dicho eso, que eso sí que pasaba muchas veces, al menos en mi experiencia, de decir, pues no estoy avanzando, sino que me he quedado un poco estancada igual, porque no abarcas, a lo mejor es un profesor, tampoco abarcas, no sé hasta qué punto es realista. También es cierto que al estudiar el currículum británico, currículum español, sí es cierto que el currículum español, yo creo que es que empatizo con tu hermana, porque a mí tampoco me daba tiempo. Tienes muchas fechas límites, te tienes que leer 14 libros, que no son 14 libros rollo Teo va a la escuela, que a lo mejor uno de ellos es el de Camerón, que ojo, a ver quién entiende el de Camerón en una tarde, que le tienes que dedicar tiempo. Entonces, si tienes 14 libros que estudiarte para selectividad, tienes tiempo límite, lo haces y dices, vale, pues me tengo que leer una media de 32 páginas por día. Y claro, esa es la mentalidad, leerme 32 páginas por día, que se cae el estudio, no es entender de lo que va. Entonces, claro, el rincón del vago se vuelve tu mejor amigo. Sin embargo, el currículum británico en ese aspecto pues puede que esté mejor, porque te permite dedicar 3 meses a una sola obra de teatro, por ejemplo. Y entonces en ese aspecto pues sí que funciona. Pero claro, blanco y negro, hay muchos grises. Claro, o sea, algo que a lo que quería retomar era la idea de, tomando un poco la idea de vale, hay realidades que no existen y que de repente te las topas y es como que, vale, ¿por qué no sé esto? Cuando está necesario. O sea, a mí me parece, volviendo al tema principal, que la filosofía es aprender a pensar, aprender a respirar. Uno no puede dejar de pensar todo el rato, es imposible. O sea, yo hago teatro y cuando me toca dirigir a mis actores, tengo un ejercicio que se llama la piedra y que de repente los pongo a un sitio y les digo, bueno, ahora eres una piedra. Las piedras no piensan, quédate ahí. Y a lo mejor son 40 minutos tirados en una esquina, esperando a que dejen de pensar y tal. Y cuando ya en un estado de dejar de pensar y tal, se nota, o sea, puedes desconectar de algo tal. Puede parecer muy, muy, muy nuevo, muy vanguardista, en plan de, bueno, voy a querer que se rompan las vestiduras tal. Pero eso me hizo pensar mucho en lo difícil que es dejar de pensar. Pero ya que es difícil dejar de pensar, aprendamos a pensar bien. Aprendamos a tener unas herramientas para accesibles, o sea, para decir, vale, yo estoy aquí, estoy de esta manera, me relaciono con tales personas, estas tienen un lenguaje y tal. Puede parecer horrible, puede parecer súper angustiante, pero por lo menos puedes desconectar de eso, puedes ceder, puedes hacer música, puedes convertirlo en una obra de arte, puedes, tal vez lo estoy idealizando, o lo puedes hablar con tus padres, lo que es muy... muy típico. No sé si habéis intentado hablar de vuestras asignaturas con vuestros padres y de repente, no, yo no estoy para esto, tal, porque nuestros padres están cansados, pero porque a lo mejor no tuvieron el mismo interés o las mismas herramientas o las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. En eso también hay un intercambio generacional, de que nosotros tenemos ciertas herramientas que ellos no tienen y cómo podemos ponerlas en común. Eso es lo que a mí me interesa también, es cómo podemos poner nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros pareceres en un común, cómo trabajar la comunidad, que eso también es algo que se pierde mucho en el colegio y en las instituciones, porque se limita mucho quizás, o sea, al final te limitas y no aprendes a, o lo que tú has dicho, ¿no? Igual que querer es fácil, querer bien es difícil, y eso ya supone también un esfuerzo por tu parte. Y decían, que eso me ha recordado, que lo teníamos por aquí apuntado, que la filosofía no existe para resolver problemas, sino para cuestionar las respuestas establecidas. ¿Estaríamos de acuerdo con esto? Por supuesto, o sea, no me acuerdo, yo tenía un compañero de la carrera que solía decir que la filosofía sirve para dos cosas, para nada y para estorbar. Y me pareció una definición que era muy, muy bonita. A lo mejor la pilló de otra persona y tal, pero es súper interesante que realmente no hacer un ejercicio filosófico, reflexivo sobre tu propia vida. Lo hacemos todos en la tarde, nos sentamos y es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Necesito este impulso productivo. No nos podemos quedar solo de, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me voy a un campo? es que puede sonar muy, muy, muy aristotélico de, bueno, me voy a caminar por este campito, voy a mirar qué pasa, voy a respirar, pero realmente así se estudia muy bien la filosofía. O sea, lo digo por experiencia propia, que yo antes de entrar a la carrera, en el primer año de la carrera, estuve enseñando filosofía a una amiga mía, que era muy, una amiga muy personal, y tenía que presentarse a la selectividad. Y entonces yo me fui con ella 4 días a su casa, viviendo con ella de apalancado completamente, para decirle, vale, mira, vamos a dar un paseo. ¿Qué relación con la naturaleza tiene esto? Vale, pues ahora, ¿qué sientes? Pues, ¿cómo sientes esto? Bueno, pues Aristóteles de esta manera. Y ahí lo iba reflexionando sobre cómo hacer las cosas. Y luego otro día, viendo una película, viendo Blade Runner, agarrábamos la idea de en qué mundo vivimos y qué es esta realidad. Porque la realidad de Blade Runner se convierte en un mundo tan artificial que no se puede distinguir las personas reales y las falsas. Vale, pues entonces, ¿qué es una persona? Pues entonces vamos a agarrar a este autor para entender esto. Hay un problema antropológico, hay un problema religioso, hay un problema social, hay un problema político y hay un problema del ser. Y esos son los ejes que se atraviesan en selectividad. O sea, cuando tú vas a selectividad a ver el... Bueno, que creo que ya no se llama así, la EBAU, ¿no? La EBAU. Tenías que atravesar estos ejes. ¿Y cómo los puedo yo agarrar bien? ¿Cómo puedo dejarme permear por todo esto? Simplemente desconectándome del resto de cosas. Y creo que ese es el gran problema que hay actualmente con la filosofía, que y con casi cualquier saber, o sea, que es algo externo, es algo que no nos deja atravesar, simplemente memorizar y echar. Es todo terriblemente vomitivo el aprendizaje, no en el sentido del asco, sino en el sentido de agarro, degluto y no me da tiempo ni digerir, porque son muchos contenidos. Si nos ubicamos en ese punto en el que tú llegas como estudiante a un primer contacto con la filosofía, que no sé si es en bachillerato o finales de la ESO, no lo tengo muy claro. ¿Hay ética ahora? No, se quitó. Se quitó. Ah, pues entonces era en bachillerato, ¿no? Valores. valores, claro. Vale. Sí, cuando tú llegas a ese primer encuentro con la filosofía, dentro de este contexto que es el que comentamos, educativo, en el cual es aprender, deglutir y no integrar, ¿qué es lo que en tu caso, por ejemplo, que has decidido estudiar filosofía, qué es lo que te genera esa atracción hacia la filosofía que despierta tu interés como para ir más allá de ese contexto escolar en el que todo está como mucho más encorsetado? Claro, lo que pasa es que yo tengo, porque está vivo, un profesor muy, muy bueno, un profesor excelente que tú no sabías si era marxista, que tú no sabías... ¿Enrique Pemesa? No. Ah, vale. No, era de Majadahonda. Sí, que este da vueltas. Vale. ¿Cómo se llama este hombre? Serradilla, José Javier Ruiz Serradilla. Era un señor muy bajito, muy calvito, muy, muy normal, muy de andar por casa, ¿vale? O sea, pero lo interesante era que se podía poner en cualquier posición, te lo podía explicar y tal, y le veías pasión. Y era muy interesante cómo invertía su tiempo en explicarte metáforas muy... muy estúpidas, como que, bueno, una persona es como esta cuchara, tú la puedes sentir, tú la puedes ver, no sé qué, pero ¿sabes de qué está hecha? ¿Sabes? No sé qué. Puedes pensar que está hecha de esta manera, pero solo ella lo puede saber. Y tú te quedas como que, esto no tiene ningún sentido, pero luego lo leías con los apuntes y tal, y te quedas con la cuchara, ibas al examen y se te venía a la mente las metáforas. Y empezabas a escribir y tal, y eso con todo, eso era algo súper enriquecedor. Y en los últimos días de curso yo le pregunté, Javi, fui a ser fachi, le digo, Javi, mira, yo no sé qué seguir, quiero seguir teatro en la RESAT, me gustaría meterme en historia del arte o me gustaría meterme a derecho, tal. Y me dice, bueno, Kevin, tú hagas lo que hagas, lo vas a hacer bien. Y dije, bueno, pues me voy a meter a filosofía, un consejo pésimo, pero... Independientemente de eso, a mí me parece que la riqueza humana que he tenido desde entonces y tal, me ha dado una dimensión necesaria como para, vale, me puedo sentir mal, me puedo rayar, me puedo pasar lo que sea y tal, pero por lo menos puedo ponerle un punto, puedo ponerle una coma, puedo tomar la realidad, lo que me da, puedo tener una lectura más o menos con la que pueda estar de acuerdo otra persona. Eso es algo que, que valoro mucho del consejo y de la idea de ser filosofía. Es increíble la capacidad de los profesores para cambiar vidas, más de lo que parece, porque encima es un momento tan importante en la vida en el que hacen pequeñas diferencias que luego van siendo muy grandes. Completamente. Yo creo que todos se nos puede venir a la mente el nombre de un profesor o una profesora, tanto para bien como para mal. De esas personas que al final te marcan porque pasas más tiempo con ellos que en tu casa. Yo no voy a hablar suficiente de Enrique P. Mesa, que además es famoso porque ha recogido todas las firmas del mundo junto a la lechuza Minerva para, bueno, por volver a traer la ética a los institutos y llevar la filosofía a un currículum razonable. Y esta persona, o sea, yo la tuve en ética, que éramos enanos pequeños, muy diminutos, y es que conseguía que hasta el tío de la navaja, el que estaba en porra todo el día, que no sabía ni hablar, y yo dialogáramos en clase y realmente mostráramos interés por Piaget. O sea, era como, no, es que ahora voy a hacer... Y llegabas a clase y aparte de estar callados, que esto era algo fantástico, o sea, porque ya digo, la gente volaba por las ventanas, sillas a la cabeza del no sé quién, o sea, y de repente cuando, bueno, Julia Abán, que era de historia también, estos dos profesores cuando entraban en clase, o sea, la vida cambiaba. Luego mi profesor de filosofía, esto, como haya alguien del Instituto Duque de Rivas escuchando, me muero, a nuestro profesor de filosofía de segundo, luego lo pillamos en una página porno. Haciendo todas las burradas que puedas imaginar. Pero este no es Enrique Pemesa. No, este no es Enrique Pemesa, por supuesto. Claro. El nombre del otro no lo voy a decir. Convenientemente cambió de instituto porque, claro, ayer que yo fue una locura, yo estaba en primero de carrera. Bueno. Profesores que te cambian la vida. Gran anécdota, ¿eh? Sí. Ese sí que te cambió la vida. Eso es lo típico, que llegas a una fiesta y dices, uy, cómo rompo el hielo. Y dices eso y todo el mundo se relaja, yo creo. Sí. Yo he visto a mi profesor de filosofía haciendo algo. Sí. Que no quiero contar. Algo poco muy filosófico, no lo sé. No lo tengo, no, yo creo claro. Que era muy filosófico, el tío lo estaba pasando bomba y tenía una vida estupenda, pero... Realmente, yendo a esto de los profesores que nos marcan, ¿no? Y que al final, como has dicho tú, Ana, todos tenemos un profesor que recordar para bien y para mal, creo que se evidencia mucho la importancia de la educación en tu futuro, incluso en ese futuro que decimos, para producir, para ganar dinero y demás. Aún así es importante hacer la educación de otras maneras que integren a la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que nos olvidamos de eso cuando al final, yo qué sé, llegamos a la vida adulta y al final seguimos en esa rueda de cómo están las cosas y no las intentamos cambiar cuando nosotros hemos vivido en nuestra propia piel? ¿Cómo de determinante puede ser eso? Yo ha sido llegar a la vida adulta cuando me he dado cuenta de esto. O sea, yo tenía a mi pobre padre, que es una persona maravillosa y creo que alguien con un éxito tremendo partiendo de donde estaba, llegar a donde llegó... Y hacer las cosas que ha hecho, pero es que él no se podía plantear. O sea, yo le cuento que me he ido 4 días a un campo a plantearme que si la naturaleza no sé qué, me corra gorrazos. O sea, me dice, pero eres tonta, en plan, estás perdiendo oportunidades. El concepto perder oportunidades es como, es que no te puedes permitir perder ni una. Y fui yo la que dije, bueno, pues de perdidos al río, si soy un despojo social, pues soy un despojo social, pero yo creo que tú has currado como un cerdo para que yo pueda pensar un poquito más allá y que no me metan un trabajo de mierda como los que he estado, que los he hecho, o sea, haberlos hecho, para decir, vale, esto no es lo que quiero. Y ahí es cuando abres la cabeza y yo creo que un poco el éxito está en que tú, que has tenido un poquito más de oportunidades, digas, quiero seguir rompiendo estos moldes, no, quiero seguir rompiendo como estas limitaciones y quiero seguirme planteando que quizá hay otros modos de vivir, de existir y otras cosas que conseguir que no son puramente salir del agujero, sino salir pero diciendo, pero soy una persona. O sea, el darte cuenta, yo me he dado cuenta muy peligrosamente tarde del que tú eres una persona que tiene que buscar más cosas que el llegar a fin de mes y que tú como ente tienes que descubrir qué concho eres tú y qué concho quieres y qué concho puedes también aportar al mundo más allá de producir como una máquina. A mí me pasa un poco con mi madre, que actualmente yo estoy haciendo mi trabajo de fin de grado, o sea, y me voy a morir, pero no, hay vida después, no, es que yo me complico mucho la vida. Yo también, soy un horror. Y entonces estoy haciendo una obra de teatro junto con mi familia porque es súper difícil hacer una obra de teatro no solo, pues a mí me gusta trabajar con mi familia, que cada uno escriba y trata un poco sobre la idea de la migración, porque somos personas migrantes y el hecho de tener que tomar a cada una de ellas de las tres miembros de mi familia y darles herramientas para de arte, de sensibilidad, de dramaturgia, de teatro, pues es terrible. Pues resulta que después de todo eso, mi madre el otro día me dijo que se había ido a ver una exposición de máscaras, que le había gustado, que tenía esta idea para la obra y tal. Y mi madre ha sido limpiadora toda la vida. Mucha honra que lo ha sido. Se ha dejado el lomo, claro, y ha estado muy mal pagada. Pero sin embargo, el hecho de darle una oportunidad es súper interesante. También me pasó que hice un ejercicio de performance con mi abuela, donde ella tenía que hacer las mismas acciones que ha hecho durante 50 años de su vida: lavar, cocinar, planchar, pero en orden distinto. O sea, cocinaba la ropa, colgaba comida y metía a lavar los platos, tal. Y eso lo hicimos durante una cena. Y mi abuelo se quedó, cuando hicimos eso, mi abuelo se puso súper hostil. Terriblemente hostil cuando hicimos esa pequeña performance. ¿Por qué se puso así? No lo sé. Pero el hecho de terminar y decirle, vale, abuela, mire, esto va a salir en mi universidad porque es un trabajo que tiene un valor y tal. Y mi abuela se quedó así. O sea, ¿qué? ¿Y por qué? Llevan toda la vida, 50 años haciendo lo mismo. Se merecen un aplauso. Entonces, eso también es interesante. Cómo nuestras pequeñeces, cómo nuestra vida, cómo nuestras querencias también pueden tener esto. O sea, la vida no se acaba a partir de los 30, los 40, los 50. A partir de ahí también podemos dar herramientas reflexivas, y muchas vienen a través del arte, pero también otras a través de la comunicación, de la comunidad, de enseñar pequeñas cosas. O sea, nuestro mundo es chiquitillo, pero también lo podemos ampliar empezando por los nuestros. Tomando un poco la idea que acabas de mencionar ahora mismo, sobre todo el foco que has puesto sobre las mujeres de tu familia, filosofía también es un tema en el que están primordialmente hombres blancos al frente de todo. Entonces, realmente desde el colegio, que es lo que todos hemos dado, siempre eran hombres blancos, que ya están muertos, y aparte yo nunca he visto a ninguna mujer y tampoco he visto a ningún filósofo o filósofa negro. Entonces, ¿existen? Pero existe eso en filosofía, y pero en otras materias no pasa lo mismo. Que la historia la ha contado quien la ha contado, ¿no? O sea, también es eso, o sea, Occidente es poderoso. En ese sentido, me parece que podemos tomar contemporáneo, como decimos, filosofía académica, de yo tengo un libro y ese libro tiene 5 tomos, pues no. O sea, bueno, está María Zambrano, está Hannah Arendt, está... aquí conocemos a Punset. Pero no, no se llega a algo. Bueno, contemporáneamente sí hay pensadores interesantes, como por ejemplo Rita Segato en Argentina, que da muchas alegaciones en contra de esto que llamamos el colonialismo. Es algo que, por ejemplo, aquí se ve como muy de, bueno, ya superarlo, pero es algo que está muy vivo en Latinoamérica actualmente. O sea, casi todo tiene el filtro de la palabra de colonial. O sea, cojo mi teléfono móvil y es un móvil de colonial, pero a lo mejor es porque está hecho en una fábrica de allí y esto pues no sigue las mismas formas, tal. Es súper interesante que filósofos tienen actualmente tienen una forma más de acción. No hay filosofía como tal, netamente, pero sin embargo hay muchas experiencias artísticas, performáticas, musicales, que se pueden tomar como una forma de hacer filosofía. O sea, no hacer filosofía, sino de plantear otro tipo de pensamientos, otro tipo de... Es súper interesante. Por ejemplo, Residente. O sea, Residente es un tipo cualquiera, en el sentido de que musicalmente tiene su valor, pero el valor que tiene de las ideas que traslada sus letras a la crudeza y al... está vomitando de vuelta a todo lo que ejerce presión sobre la sociedad, y eso está bien. O sea, más o menos ahí dices que no hay filósofos como tal, pero sí hay conocimientos, sí hay otro tipo de... hay una plasticidad en la forma de aprender y de transmitir ideas, de también ideas ancestrales, ideas que pueden parecer esotéricas, y no solo hay en Latinoamérica, también esas ideas ancestrales vienen de parte de la India, de estudios asiáticos, tal, que tienen un valor milenario, pero que sin embargo no entran dentro del marco europeo. Entonces, ¿por qué no? La idea no solo son hombres blancos. ¿Por qué Europa coloca esas cercas de academicismo donde no no dejan permear este tipo de conocimientos. Y hay gente que sale a Europa y que toma ideas de otros lugares y se enriquece con ello. Por ejemplo, Bertolt Brecht. Por ejemplo, Eugenio Barba, que es un teórico teatral, que de repente te saca un libro llamado Antropología Teatral de una parte de Europa así, y tiene como 400 páginas de cómo se hace teatro en China. ¿Y a quién le interesa eso? Pues realmente a alguien que quiere salir de los marcos europeístas y tal. Porque fuera de aquí, fuera de este continente, pues hay una riqueza y una forma de pensar distinta. Y eso es lo que debería valorarse, debería incluirse en los currículos. Y eso, porque en los estudios preuniversitarios está claro que no, que ahí sí que solo hay filósofos blancos y hombres, pero ¿en la universidad no permea un poco más? ¿No hay filosofía islámica o oriental? Sí se da, pero es que la filosofía islámica oriental de Abdelsina, de Avicena, de Averroes, de Ibn Hakam, que por cierto es español, y tienes un filósofo medieval sobre el amor que te vuela muchísimo la cabeza, del año 1900 o 1111. Estos tipos de filósofos se basan también en rescatar los textos griegos. Entonces no se queda todo un poco circular, porque toda la filosofía que se hizo y migró a Bagdad, a los centros islámicos de estudios filosóficos y tal, vienen de las raíces europeas. Creo que en ese sentido la filosofía islámica que se toma en cuenta es la filosofía que ronda los estudios europeos. Pero esto es como lo de, a ver, pero es que aquí ya estudiáis los ríos de España y no los de... Perdón, está, aquí estudiáis los ríos de España y no los de Rusia. ¿Por qué? Coño, porque estamos en España. Lo que sí que pienso es que según las fronteras desaparezcan un poco más y la cosa permee, entonces podremos incluir pues todo lo que... Vamos, no creo que seamos tan imbéciles de decir toda esa riqueza, toda esa forma de incorporar conocimiento está ahí. Espera, vamos a cerrarnos a ellos porque es que no nos molan. Ya seremos imbéciles si hacemos eso. Entonces yo creo que ahora no tanto ha sido como es que solo queremos lo europeo, sino es que somos tan catetos que todavía no conocemos lo otro. Entonces yo creo... Yo estoy dispuestísima a incorporar todo eso, y lo que estás contando de no solo absorber conocimiento de un señor que se ha sentado, ha pensado y lo ha plasmado en un libro, sino pensar en manera más de comunidad, vamos, eso yo creo que es el futuro, creo que es perfecto, y por Dios del cielo que hagámoslo todos. Pero tampoco, o sea, creo que es importante, a ver, colonialismo, sí, lo mal que se ha hecho, sí, las burradas que ha habido, sí, pero... creo que muchas veces es también desconocimiento. O sea, no es como yo no quiero aprender no sé qué porque no tiene raíces europeas. Claro, ¿cómo rompemos con ese cerco desde aquí? Ahora, por ejemplo, nosotras que estamos aquí tenemos tu perspectiva, ¿no? De que al final tú estás mucho más involucrado en este tema y nos puedes un poco abrir miras y descubrir cosas que a partir de ahora podemos decir, oye, pues quiero indagar más sobre esto, ¿no? Pero, pero alguien que está volviendo de nuevo a ese primer acercamiento a la filosofía, ¿cómo romper con ese cerco? ¿Cómo saber que existen cosas más allá? Porque al final ya de por sí la filosofía es algo que yo creo que en general genera bastante rechazo a los estudiantes jóvenes. ¿Cómo hacer que quieran ir más allá, ¿no? Que descubran otras cosas si institucionalmente no es quien te guía por ese camino, teniendo profesores como Enrique P. Mesa o generando debate en otros espacios. O sea, actualmente en Madrid hay un movimiento enorme, bueno, considerable, de personas que, personas migrantes, personas que han nacido aquí pero sus padres son migrantes, vienen de otro lugar, o personas racializadas españolas, o sea, afroespañoles, tal. Y espacios como el espacio afro que queda en Delicias, o la Parcería, que son espacios disidentes, digamos, o sea, y esa disidencia se está organizando, esa disidencia intelectual, esa disidencia epistémica, epistemológica, se está organizando para generar unos debates. Os estáis preguntando, ¿cómo podemos romper todos? Pues simplemente dando espacios, dando voz, considerando estas otredades, estos otros proyectos. O sea, digamos, llámalo X, que yo llego a terminar mi tesis y la quiero presentar, y se transforma en una obra de teatro y la quiero presentar. Y me van a decir, vale, pero es que no son personas, no estás trabajando con profesionales, vale, pero no estás haciendo esto de esta manera, es verdad que mi madre, mi hermana, mi tía no son personas artísticamente profesionales, pero ¿por qué no rompemos ese paradigma un poco para darle cabida a lo distinto? Pero precisamente yo ahora creo que eso es algo que sería muy fácil de encajar, es decir, casi se busca ese otro tipo de propuestas, no tanto la cosa súper profesional, no sé qué, sino algo con tantísima riqueza como lo tuyo. Yo creo que es algo que la gente tiene muchas más ganas de ver, ¿no? No, a mí es, ¿no?, que desde la experiencia y desde los espacios que conozco y tal, es muy difícil darle cabida a estos otros espacios de otra edad. O sea, puedo dar una referencia, como por ejemplo No es país para negras, que es una obra de teatro de Silvia, bueno, es una actriz barcelonesa, que es negra, guineana, y es una obra extremadamente disidente, unipersonal, de una persona, una obra bellísima, pero es casi una excepción, casi una excepcionalidad con la cantidad de gente que está trabajando. Te lo digo yo porque son gente que yo conozco, claro, que veo que se mueve y tal. Silvia Albert Sopale, que lo acabo de googlear. Efectivamente, un beso para ella. Enorme actriz, en todos los sentidos. Bueno, la cosa es, ¿cómo podemos crear estos espacios? O sea, ¿cómo podemos darle cabida a estos espacios? O sea, el hecho de que esté yo hablando aquí, siendo una persona negra, racializada, que viene, que lleva 20 años en España, no tiene identidad nacional, pero tampoco tiene identidad de su lugar de origen. Esto me pone en una tesitura que, si no tuviera las herramientas filosóficas, pues sencillamente me pondría a currar y me pondría a beber. Pero afortunadamente he tenido la posibilidad y la capacidad de haber tenido una educación sensible, una educación artística, una educación filosófica, pero también práctica. Claro, yo no soy economista, yo no soy marketero, como me gusta llamarles. Yo soy de marketing. Pero de alguna manera me siento bien. O sea, puedo decir, me siento bien dónde estoy, cómo estoy, gracias a todo lo que he recibido, pero no me quiero quedar en esta autocomplacencia. O sea, es cómo puedo cuestionar, cómo puedo meter estos cuestionamientos a lo de fuera, cómo puedo incomodar, cómo puedo estorbar con todas las reflexiones que he podido hacer y que he podido trabajar a lo largo de mi trabajo artístico, pero también vital. Más allá de hablar de filosofía, ¿quieres ser filosofía? ¿Quién sabe? No sé. También a eso yo creo que añadir que también estamos, o sea, sí es cierto que no ver... Cuando no ves algo es muy difícil pensar en ello, porque no forma parte de tu día a día. Entonces tú, a lo mejor, como persona, vas andando por la calle y no sientes que haya racismo porque no es contra ti. Entonces a lo mejor no está ahí. Pero quizás la base está en querer saber. O sea, empieza en uno mismo. Más allá de que tú vayas a hablar de tu proyecto, de que se puedas estrenar en un teatro, es como yo, como persona individual, quiero o no quiero. Y a partir de ahí, que eso hace referencia a mi responsabilidad, ya apareces tú y te busco. Súper bonito lo que has dicho, ¿eh? Sí, genial. Pues sí. Nada, pues yo creo que se nos ha pasado la hora volando, pero es que ha pasado una hora. ¿Quién nos iba a decir que se nos iba a pasar volando una hora hablando de filosofía? Ha sido un gran descubrimiento. Rompiendo estigmas, sí, sí, sí. Y de hecho tengo que decir que me ha gustado mucho haber pasado este ratillo con vosotros. No sé a ti, ¿qué opinas? Estoy encantadísima de haberos tenido a los tres. Bueno, a los cuatro, Ana también. Nos tenemos hasta en la sopa, pero sí. Y lo que es eso, lo que al principio parecía que iba a ser como tenemos que cancelar el programa, al final, mira, de todo se saca algo. Hemos exprimido bien. Pero bueno, vamos a volver, porque bueno, ¿qué somos nosotras sin música en un programa? Entonces, ya que están aquí estos pedazos de artistas de lo fácil, ¿qué os parece si nos despedimos con una canción? ¿Tocamos cosas? Vale. Si nos tocáis un tema de despedida. Sí, claro. Vale, pues entonces no os vayáis, que volvemos. Enseguida volvemos. Enseguida. De... ¿Voy? Each day I see you standing by. Each day tus ojos como el mar. But each day I swallow my heart, 'cause it's easier to give up. A drop, two drops, there's blood on the floor. Sea que aprenda a contar. Años de un flor, sumida en terror, pensando, should I try? but each day I see you standing by each day. Tus ojos como el mar, pero each day I swallow my heart. It's easier to give up when you're not. Una mini cosa, es la última canción que hemos compuesto, está así como todavía modo demo, se llama Each Day. Pues precioso, además despedirnos con algo que todavía no ha salido a la luz, que es inédito. O sea, como nos gustan a nosotras las primicias. Exacto, porque de aquí así a mí me gusta pensar que están haciendo cosas, sí, ¿sabes? Así que nada, muchísimas gracias a Carlos, a María y a Kevin por haber estado con nosotras hoy aquí. Os pondremos cómo seguiros por redes sociales y tal, en el blog, en Instagram y demás, para que nadie se pierda lo que tenéis que decirle al mundo. Sois las mejores, gracias. Muchísimas gracias, Ana, Esther. Y un placer para lo que queráis. Nos vemos pronto. ¡Yes!